en materia de suciedades, máxime tratando bien, mal, más o menos, horrible, brillante o como sea que fuere de ejercer esta profesión, parecería que esa suciedad se agrava, porque uno, dado lo que está ocurriendo, o gran parte de lo que está ocurriendo, no puede evitar preguntarse qué pasará, ¿no?, con el periodismo y los periodistas en la Argentina. ¿Qué terminará pasando? ¿Qué terminará ocurriendo con los medios y con nosotros? En Rosario, un periodista de La Nación está prácticamente encerrado en su casa, custodiado por la gendarmería, amenazado por los narcos, por investigar, por tener, bueno, el tupé, la peregrina idea de investigar el tema que obviamente está haciendo estragos en la principal ciudad santafesina, con lo cual, ¿quién terminó encerrado? ¿Los narcos? No, el periodista. En Bahía Blanca, otro periodista, Gustavo Sasso, que investigaba las relaciones de narcolavado entre este señor Ignacio Yurises, el novio de Farro, ¿cómo es? Yurises. Y Lázaro Báez terminó procesado. ¿Quién terminó procesado? Bueno, Yurises está efectivamente en cana, ¿no? Pero alguien relacionado con la causa terminó procesado. No, Sasso terminó procesado. Y allanado su diario, La Brújula, un diario online, La Brújula 24, también por tener la peregrina idea de investigar y de no revelar las fuentes. Yo creo que al juez se le olvidó leer la Constitución, algo bastante común, diría yo, en la justicia. Ustedes calculen que prácticamente en un país normal de Estado de Derecho, toda la ciencia legal podría discernirse a partir de la lectura y del entendimiento de la Constitución. Y acá hay jueces que ni la leyeron, porque le exigían a Sasso que revelara sus fuentes cuando se trata, desde 1994, de un derecho expresamente protegido por la Constitución, justamente el no revelamiento de las fuentes periodísticas. Bueno, el tipo terminó procesado. Hoy a la mañana tuvimos el desagradable acontecimiento de Jorge Capitanich, que cada vez está tornando con sus dichos más desagradables todas sus intervenciones, pero hoy creo que, asumiendo el papel así como de barra y de haciéndose el canchero, y jugando con el apellido de un colega nuestro, Fernando Carnota, lo llamó directamente de apellido Marmota. Y además, a renglón seguido, confesó, digamos, para que no hiciera ni siquiera falta preguntarle, confesó a qué se debía, digamos, ese ataque contra Fernando. A que siempre los critica. Con lo cual concluyo que, para que el señor Capitanich esté tranquilo y no ande insultando a la gente por la calle, debe ser que no hay que criticarlo. Debe ser que hay que acatar todo lo que dice con una venia. Además está, por ingresar al Congreso, la famosa ley de telecomunicaciones, que implica la muerte virtual de la televisión por cable, con todo lo que eso implica. Y esto no va en contra de la capacidad competitiva de las compañías telefónicas, porque hace exactamente 20 años que tuve la osadía de proponer, en el mismísimo seno de una radio perteneciente a un holding que tenía televisión por cable, como era Radio América, perteneciente a Eduardo Hernequian, en ese momento dueño de Cablevisión, la idea de que, ¿cómo no se aprovechaba el tendido telefónico para que hubiera más competencia televisiva? ¿Me pasó algo en el medio de Radio América por decir eso? ¿Alguien me llamó al orden? ¿Alguien me dijo evita de hacer tal o cual comentario? Jamás. Un pequeño detalle de diferencia de lo que podía decirse sin ninguna preocupación y sin siquiera pensarlo en aquella época respecto de esta época. Por otro lado, hay una evidente asfixia de la profesión que viene por el lado económico y la manipulación, ya desde hace mucho tiempo, de la pauta oficial. Además, la Argentina, incluyendo medios hoy tan importantes como la televisión por cable y los canales de noticias de la televisión por cable y las radios, como esta, por ejemplo, ha inventado un sistema perverso por el cual los periodistas independientes tienen que comprar los espacios para poder transmitir las ideas. No es que le pagan. Tienen que comprar los espacios y luego colocar publicidad como si fueran una agencia. Es decir, un trastocamiento de la idea periodística como probablemente no ocurra en ningún lugar del mundo. Además, este sistema, que funcionó gracias a la estabilidad que trajo la convertibilidad, obviamente murió desde que la Argentina ingresó en la economía inflacionaria y ha dejado boqueando a todos esos, entre comillas, emprendedores periodísticos que tienen que sudar la gota gorda para recaudar un mango, pagar el espacio y vivir. Un sistema esquizofrénico. Que el sector privado no ha terminado de entender y ha dejado colgado de la palmera a más de uno, sin entender que esas ventanas aún abiertas, y recalco la palabra aún, de libertad, se van a cerrar prontamente por asfixia económica. Estaba viendo que al mismo tiempo que en Venezuela se ha abierto una especie de 0800 para denunciar traidores, en Rusia, el camarada Putin acaba de establecer una ley que no sé por qué me suena familiar, futurísticamente familiar, pongámoslo así. Acaba de establecer una ley por la cual no se puede poner publicidad en la televisión por cable. Con lo cual, la CNN en Moscú acaba de anunciar su salida, el cierre de su operación en Moscú. ¿Cuánto faltará, digamos, para que se tome una medida similar, de que no se pueda emitir publicidad en la televisión por cable en la Argentina? Con lo cual, de un simple plumazo, se terminaron voces y programas periodísticos independientes de reportajes, de comentarios, de entrevistas, que aún hoy quedan. Por supuesto, previo a esta ley de telecomunicaciones. Entonces, vuelvo al principio, ¿no? Como para redondear y terminar esto. ¿Qué pasará con la profesión en la Argentina? Y con nosotros los periodistas. Obviamente, los que no tenemos un contrato, digamos, con caché, ¿no es cierto? Los que tenemos que, entre comillas, rebuscárnosla. Tendremos que pensar quizás en un exilio, en una variante de la Argentina oscura, cuando todo el mundo está convencido que estamos en la luz de la democracia, ¿no? Y sin embargo, quizás una variante mental del futuro de todos nosotros, me refiero a los periodistas, sea pensar en el exilio, porque no tengamos aquí lugar para trabajar. Porque no podamos expresar las ideas, porque no haya medios para que por tener determinadas ideas te contraten y tampoco haya sector privado que te sostenga. Qué paradójico, ¿no es cierto?, que resulta en el medio de creer que uno vive en la luz de la democracia, pensar en ideas que estuvieron vigentes en las épocas de la oscuridad de la dictadura, ¿no? Pero bueno, en fin, veremos qué nos depara el destino al periodismo y a los periodistas.